Instinto Radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Jan Ratz y Henryk Górecki. En primer término presentamos a su atención Estudios Caleidoscópicos Opus 97 para clarinete, violonchelo y piano del compositor estonio Jan Ratz. Interpretan Patrick Messina al clarinete, Henri de Marqueta al violonchelo y Fabrizio Chiovetta al piano. Thank you. Escuchamos Estudios Caleidoscópicos Opus 97 para clarinete, violonchelo y piano, del compositor estonio Jan Rats. Interpretaron Patrick Messina al clarinete, Henri de Marqueta al violonchelo y Fabrizio Chiovetta al piano. Como segunda parte y final de nuestro espacio, escucharemos con los mismos intérpretes la suite Lerger Musik, recitativos y airosos Opus 53, de Henryk Górecki, en tres movimientos: lento, largo, molto lento, tranquillo cantabile, dolce, y andante moderato, tranquillo cantabile.